MC Ares, Chapu, Magadoc Crew, Mr. More, bien, Tumac, Mandrágora, yeah, juntos, el espíritu, tú lo tienes, bien, ya, ya, ya. Y juntos como hermanos al mismo camino, yo, con un micro desafiando el destino, yo, con esta mierda estoy comprometido, el espíritu vivido por palabras que han surgido. Y juntos como hermanos al mismo camino, yo, con un micro desafiando el destino, yo, con esta mierda estoy comprometido, el espíritu vivido por palabras que han surgido. Es que el tiempo pasa y vamos muriendo lentamente a veces. Las cosas no son como tú las quieres. Dime quién eres, qué prefieres si no tienes poder. Hay un tesoro en tu interior pero no sabes qué es. Quizás mañana puedas ver lo que no puedes ver hoy. Es una luz interior la que te habla desde el corazón. Es la esencia de la inspiración. Un día más para cambiar el odio por el amor. Tal vez tu mente esté nublada, es una mala causa. O quizás sea la razón por la que ya no somos nada. Pero ¿qué nos pasa? Porque perdemos la confianza. Somos un solo mundo y nuestra alma está manchada. Todo se acaba, pero soñar será la única esperanza. Avanza, no buscas venganza, que el pecado mata. Mata como quiere y hiere, porque no haces falta. El espíritu es la vida, la fuente y el ángel de la guarda. Es el principio y el final, una luz que no apaga. Es el silencio de un cristal, como el cuerpo es del alma. Ya no queda nada, solo queda la esperanza de que un día te levantes en un mejor mañana. Son mil almas en mi habitación, posándose en mi espalda. Vivo el cielo, sufro infierno, debo un dharma, pago un karma. Así que ando solo, replanteando este ser, demostrando que mi espíritu al hip hop sigue siendo fiel. Piensa que sería de mí sin ganas de ganar, sin que mi meta sea mi mente encontrar la verdad. Sin un camino que me lleve a la salida, ves la vida frente a mis ojos, pero mis ojos no ven vida. Así que pienso en escapar de este lugar. Así que pienso en mi espíritu sacrificar y dar más de lo que hay en mí. Seguir la lucha, dar un poco de esperanza a los pocos que me escuchan. Ven y lucha junto a mí, yo sé que hay miles muriéndose. A otros no importa, en americano sufren sed. Y es que hay oportunidad para todos. Hazte un favor, no bajes la mirada de los ojos. Y juntos como hermanos al mismo camino, yo, con un micro desafiando el destino, yo, con esta mierda estoy comprometido, el espíritu vivido por palabras que han surgido. Y juntos como hermanos al mismo camino, yo, con un micro desafiando el destino, yo, con esta mierda estoy comprometido, el espíritu vivido por palabras que han surgido. El espíritu vital de la gran característica, no se ve, no se palpa, solamente es mística. Más allá de la lingüística, solamente es ley. Por su magnificencia, es sagrada como el que tiene la capacidad de evadir la soledad. Libertad, más allá de este nivel corporal, envuelto en la sangre de la mandrágora, encontrando el conjuro para nuestro futuro. Lo duro es el talón de Aquiles que siempre llevamos, por el mismo camino sufriendo con nuestros hermanos. En vano nunca, el filo hasta la nuca, luchando espíritu con la vicisitud, con la actitud para encontrar algún día la virtud. Y a mí mismo me llamo psiquismo, por encontrar la esperanza envuelta en un abismo. Y a ti mismo te has preguntado algún día cómo sería la vida si no tuviéramos salida, salida, si no tuviéramos salida, man. Yeah, yeah, yeah, spirit, yeah, yeah, spirit, yeah, yeah. Y pude descubrir por cuenta propia los consejos de mi viejo. Aunque ya no lo tengo, lo recuerdo con orgullo. Él me procreó, me educó, hasta que la rebeldía conmigo podía. Caí en un abismo, estaba perdido, estaba en un limbo. El tiempo corría, me estrellé con un muro que decía vida. Escuché una voz que me decía: plasma la verdad, no tengas miedo a errar. La mente del humano tarde que temprano entenderá que el rap es la salida, que calma la alma herida, te da sabiduría. Húndele play y te brindará compañía en las mañanas frías, a laborar, a luchar por tu vida. Y quién creería que tu Mac transmitiría lo que el espíritu del hip hop le dijo un día. Yo, así es, me dijo un día. Y juntos como hermanos al mismo camino, yo, con un micro desafiando el destino, yo, con esta mierda estoy comprometido, el espíritu vivido por palabras que han surgido. Y juntos como hermanos al mismo camino, yo, con un micro desafiando el destino, yo, con esta mierda estoy comprometido, el espíritu vivido por palabras que han surgido. Y juntos como hermanos al mismo camino, yo, con un micro desafiando el destino, yo, con esta mierda estoy comprometido, el espíritu vivido por palabras que han surgido.